Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Pocos avances en la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. El primer ministro de Israel manifiesta el objetivo de lograr el control total de la franja de Gaza y el primer ministro de Japón se disculpa por los comentarios inapropiados del ministro de Agricultura respecto al arroz. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump y Vladimir Putin, presidentes de Estados Unidos y Rusia respectivamente, hablaron más de 2 horas vía telefónica el lunes. Sin embargo, se lograron pocos avances en la materialización de un alto al fuego. El mandatario ruso enfatizó que la conversación fue franca y productiva. Afirmó que un alto al fuego temporal es posible si se alcanzan los acuerdos pertinentes. Putin declaró a los periodistas: «He acordado con el presidente de Estados Unidos que Rusia está lista y continuará trabajando con la parte ucraniana en un memorando sobre un posible tratado de paz futuro». También destacó que la posición de Rusia es clara y dijo que lo principal es eliminar las raíces que han causado la crisis. Por su parte, el presidente Trump dijo en redes sociales que la conversación fue positiva y que tanto el tono como el espíritu del diálogo fueron excelentes, y publicó el siguiente mensaje: Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato negociaciones para un alto al fuego y, lo más importante, para poner fin a la guerra. El mandatario estadounidense también señaló que solo las 2 partes involucradas conocen los detalles de las negociaciones y que deberían hablar directamente para iniciarlas. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que está esperando noticias de Moscú al respecto. Declaró: «Primero necesitamos ver la propuesta rusa para después ordenar nuestras ideas. Si no podemos apoyarla, nos gustaría tener una oportunidad para hablar con el presidente Trump». El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje de video el lunes en el que afirma que su país controlará toda la franja de Gaza. «Eso es lo que haremos», dijo el mandatario. El viernes pasado, las fuerzas israelíes ampliaron la operación militar en el territorio con el emplazamiento de tropas terrestres en lugares estratégicos y la ejecución de ataques aéreos contra más de 160 objetivos, incluidos bastiones del grupo islámico palestino Hamas. Según informaron las autoridades sanitarias gazatíes el lunes, en un periodo de 24 horas habían muerto 136 personas. Además de los ataques, los residentes de la franja de Gaza se enfrentan a una grave escasez de alimentos desde que Israel detuvo el ingreso de ayuda humanitaria en marzo. El domingo, las autoridades israelíes anunciaron que se reanudarán las entregas, pero puntualizaron que solo se permitirá la llegada de una cantidad mínima. El lunes, 5 camiones de la ONU que transportaban ayuda humanitaria entraron en la franja de Gaza. No obstante, está por ver si habrá suficientes alimentos para los más de 2 millones de habitantes de la zona. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, se disculpó por los polémicos comentarios que el ministro de Agricultura hizo sobre el arroz. Sin embargo, dejó entrever que desea que permanezca en su cargo y estabilice los precios de este alimento básico. Eto Taku, ministro de Agricultura, dijo el domingo en un discurso que él nunca había comprado arroz. Añadió que sus partidarios le regalaban tanto que cuenta con suficiente para vender. Posteriormente se disculpó y se retractó de sus declaraciones. El martes, Ishiba dijo a los periodistas que las palabras de Eto habían sido extremadamente inapropiadas para los consumidores que se enfrentan al alza de los precios del arroz, así como para los agricultores que trabajan arduamente para producirlo. Agregó que se sentía sumamente responsable, ya que él lo había asignado al cargo. Cuando se le preguntó si la población podría comprender su decisión de mantener a Eto en su puesto, Ishiba señaló que la labor del ministro es ofrecer una disculpa sincera y conseguir resultados concretos con respecto al aumento de precio del arroz. El mandatario japonés dijo que deseaba que el ministro cumpliera con sus responsabilidades. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La agencia de noticias Reuters informó el lunes que la acería japonesa Nippon Steel planea inyectar 14.000 millones de dólares en US Steel si el gobierno de Estados Unidos da luz verde a su oferta por esa siderúrgica. Dicha cifra representa un aumento sustancial con respecto a la propuesta anterior de 2.700 millones de dólares. Según Reuters, el plan incluye invertir hasta 4.000 millones de dólares en una fábrica nueva. En enero, todavía durante el mandato de Joe Biden, la Casa Blanca bloqueó el acuerdo de fusión entre las dos compañías. Alegó para ello temores de seguridad nacional. La llegada de Donald Trump a la presidencia no varió el panorama. El actual mandatario pidió al Comité de Inversión Extranjera una nueva revisión, cuya conclusión está prevista para el miércoles. Después, Trump tendrá unas 2 semanas para pronunciarse sobre el acuerdo. El emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako visitarán Hiroshima en junio con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de unos 3.100.000 japoneses. El viaje de 2 días de duración será el primero que efectúen a esa ciudad desde que el emperador ascendió al trono en 2019. El 6 de agosto de 1945, poco antes del final de la guerra, Hiroshima, situada en el oeste del país, sufrió los efectos de una bomba atómica. Para finales de ese año, unas 140.000 personas habían muerto en la ciudad a causa del bombardeo. El emperador y la emperatriz volarán al aeropuerto de Hiroshima el 19 de junio. Ese mismo día, por la tarde, está previsto que visiten el Parque Conmemorativo de la Paz para depositar unas flores en el cenotafio dedicado a las víctimas. Además, en una instalación inaugurada en el parque hace 3 años, la pareja imperial verá una exposición sobre los estragos de la bomba atómica. Asimismo, irá al Museo Conmemorativo de la Paz, que ha renovado su colección, y hablará con sobrevivientes y otras personas. Al día siguiente, el emperador y la emperatriz se desplazarán a una residencia de ancianos afectados por la bomba atómica. Antes de eso, visitarán el distrito de Asaminami, gravemente afectado por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en 2014. Allí recibirán información sobre los esfuerzos de reconstrucción, inspeccionarán una presa construida para prevenir deslizamientos y verán exhibiciones en el Centro Conmemorativo de Desastres por Lluvias Torrenciales. En Filipinas, personas de ascendencia japonesa han pedido al gobierno de Japón que intensifique los esfuerzos para ayudarles a obtener la ciudadanía, ya que afectadas por el caos derivado de la Segunda Guerra Mundial, algunas son todavía apátridas. Una asociación de descendientes de japoneses celebró su 45 aniversario el domingo en la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas. Algunos de los 300 participantes llevaban un yukata, que es la prenda tradicional del verano en Japón. El grupo apoya a personas que, nacidas de padre japonés y madre filipina, antes y durante la guerra, han sufrido las consecuencias de la muerte o deportación del progenitor. Todavía hay 49 personas apátridas cuyo padre, según afirman, era japonés, motivo por el cual quieren que el gobierno de Japón les conceda la nacionalidad. En sus últimos años se afanan por reunir documentos y testimonios que demuestren el parentesco. Esterlita Sakue Matsuda Opena, de 93 años, es una de esas personas. La nonagenaria espera que Tokio reconozca que su padre era japonés. Su deseo es conocer a su familia paterna antes de morir. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Pocos avances en la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. El primer ministro de Israel manifiesta el objetivo de lograr el control total de la Franja de Gaza. Y el primer ministro de Japón se disculpa por los comentarios inapropiados del ministro de Agricultura respecto al arroz. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.